ausencia, vida mía. Siento que mi alma se destroza al no tenerte, vida mía. Siento tu presencia, tu mirada y tus besos.